más, no en la tierra. No hay en la tierra nombre mayor que tu nombre, Señor. Aleluya. No hay en la tierra nombre mayor que tu nombre, Señor. Sobre los cielos, tierra y Señor, reconocemos. No hay en la tierra nombre mayor que tu nombre, Señor. Sobre los cielos, tierra y más sobre los cielos. Sobre los cielos, tierra y mar, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Que tu nombre, Señor. No hay en la tierra, Señor. Reconocemos, Señor, con nuestra vida, con nuestra adoración a ti. Tú eres único, Señor. Solo a ti, Señor. No hay en la tierra un nombre. No hay en la tierra un nombre mayor que tu nombre, Señor. No hay en la tierra nombre mayor que tu nombre, Señor. Aleluya.